se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Y sí, ¿cómo no ocuparse, no? ¿Cómo no ocuparse? Eugenia, ¿cómo andás? Bien, muy bien, acá. Acompañada. Acompañada, muy bien acompañada por Malena, nos conocemos. Malena es una actriz que realmente pasa por teatro, por televisión, por cine. Probablemente todavía estemos esperando el lugar en el cine, yo creo. Ella ha hecho cosas muy importantes en cine, pero... Para mí falta todavía el gran descubrimiento y yo me empeño para que eso pase. Un protagónico, pero no todo el mundo puede ver a Malena o no todo el mundo la tiene ahí, pero ya va a llegar porque está haciendo una carrera de verdad impresionante. Y yo lo que admiro, estaba leyendo la información tuya, Malena, ¿cómo te va? Vamos a darle un poco de palabra. Claro. Hablamos mucho. Es más, Malena se va sin decir una palabra de acá. No, tu formación, porque te digo, esto de empezar a estudiar teatro a los 9 años, sí, ya es una marca y no has dejado de estudiar, porque yo, sí, leía todo tu currículum y has hecho de todo. Y bueno, y con ese posgrado que me parece deslumbrante. Pero sí, ¿por qué no nos contás un poquitito empezando por tu formación, si te parece? Bueno, yo empecé a estudiar teatro, sí, así. Claro, no es un CV viviente que queremos. No, sintetizo. Empecé a estudiar teatro a los 9 años en la Escuela de Hugo Midón, porque mi mamá me llevaba a ver las obras y mi abuela, y me veían que salía fascinada, me compraban el cassette con las canciones y las cantaba, las actuaba. Mi mamá se enteró que tenía una escuela de teatro y me llevó. Y era un juego, no era para ser actriz, aunque yo decía que sí, pero la intención de ellos era, bueno, una actividad más creativa como cerámica o flauta dulce. Pero parece que yo la tenía clara de chiquita y seguí estudiando. Después estudié con Cristina Vanegas, ahí en una muestra de teatro me pidieron que fuera el casting de Montaña Rusa. Fui al casting, quedé. Sí, Montaña Rusa, el temporal, fue el huracán. Sí, yo pensaba, todo el primer año pensé que se habían equivocado conmigo, yo no tenía nada que hacer ahí. Y después seguí estudiando con Julio Chávez, 4 años, y bueno, en un momento de crisis, de ya demasiado trabajo, demasiada exposición, demasiada televisión en mi vida, decidí que necesitaba cambiar, que me quería dedicar más al cine y al teatro, pero no lo podía hacer ese cambio de un día para el otro, porque es un cambio de vida muy grande. Dije, bueno, me tomo un año, agarro todos mis ahorros y me voy a Londres a estudiar. Pero en realidad pensé que iba a ser más livianito el estudio. Y resultó que no, que era una academia muy, muy prestigiosa, muy exigente, tipo Colimba, 1 hora y media de clase. Cada hora y media cambiábamos de clases y teníamos clown, bufón, danzas históricas, lucha en escenario, canto, coro, voz hablada, voz cantada, voz esto, voz lo otro. Todo en inglés, aparte. Todo en inglés y todo teatro clásico, porque no es solo teatro físico, bueno, zafo, pero teatro clásico donde lo más importante es la palabra. Claro. Y vos empezás a hablar con un acento y ya te empiezan a mirar medio raro, ¿por qué viniste? ¿Qué haces acá? Pero no, me fui haciendo mi lugar y fue una experiencia alucinante. Me vino muy bien, fue muy inteligente en ese momento, yo no lo sabía obviamente, pero ahora me doy cuenta porque volví nutrida de muchísima información y de... ¿Y ya asimilaste todo lo que te sumó eso? Lo voy asimilando de a poco, ya me voy dando cuenta de a poco. Lo que sí me soy consciente es que me paro de un lugar mucho más seguro, porque pasé por tantos procesos allá que... acá me pongo nerviosa y empiezo a comparar lo que viví allá, digo, no, esto es mucho más fácil. Bueno. Y hay una cantidad de obras con las cuales estás al día de hoy, lo cual marca que sos bastante multifacética en la forma de laburar y fuiste por diferentes lugares, caminos sí, muy diferentes. Porque yo me aburro rápido. Eso te iba a preguntar. ¿Hay algo del aburrirse cuando uno actúa? Sí, yo me aburro cuando estoy en un lugar, bueno, ya está seguro ese lugar y no hay riesgo, o el riesgo es relativo porque ya le encontré la vuelta, entonces no, cambio. y busco crecer por otro lado. Y en realidad yo creo que voy buscando mi lugar, todavía no lo encontré. ¿Y en las tiras hay algo de eso del aburrirse? Digo, porque es un trabajo exigente, una tira diaria sí, en televisión. Sí, es muy, muy demandante y fueron muchos años seguidos de muy chica y creo que quedé un poco quemada. Voy a volver, seguro, en algún momento, no digo que no, pero fue demasiado, me parece, para en una etapa donde de formación, ¿no? Y ahora estás en el Teatro sí. Conex. Contanos un poco de Inventarios. Inventarios es una obra de un francés que se llama Philippe Mignana. A mí me la acercaron María Laura Santos, que es una de las actrices, y Gonzalo Martínez, el director. En ese momento estaba Agustina Lecouna trabajando con ellos, y somos Laura y Agustina somos muy amigas, necesitaban una tercera actriz. Me la acercaron y a mí me pareció muy interesante porque es un texto de tres mujeres que hablan en un programa de televisión, cuentan su vida, compiten por algo que no se sabe muy bien qué es, se exponen, pero desde un lugar muy humano. Y lo que tiene el texto de particular es que no tiene puntos, no tiene comas, no tiene signos de interrogación ni de admiración. Entonces todo depende de la interpretación que le quiera dar el actor y el director. Y es muy parecido a como escribía Shakespeare también, porque él no ponía didascálidas, no te explica entra enojado. No, era cómo lo había construido el verso, vos te dabas cuenta de que el personaje estaba alterado. Y vos podías ver si estaba alterado porque estaba emocionado, si estaba alterado porque estaba enojado, si estaba... ¿Qué le pasa? Es un descubrimiento. Y bueno, este fue un camino muy similar con Inventarios. Entonces me pareció muy, muy interesante poder trabajar desde la oralidad de cada personaje. Hay algo en la puesta en escena que es muy particular, como lo planteó el director, que es que hay mucho de video. Hay una sí. cámara constante durante la obra que va tomando desde el ingreso de los espectadores y que está muy incorporada. La estética, yo diría que hay una contradicción buscada por el director entre una estética muy moderna, muy esta cosa del video, de la imagen, y tres actrices que paradas frente al micrófono contando su propia vida en nombre propio, un poco entran como uno diría, bueno, esto es tremendo, es tecnológico, es frío. Y están ellas tres paradas, cada una compitiendo entre sí, pero con una cosa muy sutil, contando su vida. Entonces uno como espectador se queda así como que está dentro de un universo donde aparecen las identidades de estas tres personajes. Es bastante extraño, es un universo extraño, no es donde uno entra y se acomoda, inquieta, es una obra, una apuesta inquietante, de verdad. ¿Para vos también fue inquietante y extraño cuando tuviste que empezar a laburar el personaje? No, íbamos buscando las intenciones, qué le pasaba. A mí me gustaba esto que dice Eugenia, que planteaba el director, hay como una competencia entre lo mediático y lo tecnológico y lo humano, que es lo que les pasa a estas mujeres, porque no cuentan su historia desde un lugar de distancia, o sea, bueno, sí, yo nací en tal lugar y no, se compenetran, bueno, yo nací, cuando mi mamá me vio, me dijo que por favor, y que entonces te van transmitiendo emociones y sentimientos, que es, digamos, un poco lo opuesto a lo tecnológico, que también te genera sensaciones, pero es más frío. Entonces hay una competencia entre lo humano y lo tecnológico, y el director quiere que gane lo humano, ¿no? Esperemos que gane eso. Depende del que lo mira. Laburo, claro. No, y aparte porque, digo, hoy en día tanta tecnología que a mí me encanta, pero tiene sus grandes contras, y es que uno a veces se aísla y se va del cuerpo, como si se alojara en el cerebro y no sintiera nada, no se comunicara, no saliera a encontrarse con gente, te quedas en tu casa en Facebook y ya está. Claro. Para que no nos quede ningún cable suelto, me gustaría saber el Conex, dónde queda, el horario de la obra. Te digo porque si no van a empezar a llamar para decirnos dónde la dan, cómo, cuándo, y así ya tenemos todos los datos. Bueno, la damos en el Centro Cultural Conex, que queda en Sarmiento 3131. viernes y sábados 20:30 y domingos 19 horas. O sea, dentro de un ratito. Sí, ahora me voy para allá. Y hay función. Sí. ¿Podemos, Malena, tener un par de entradas para el domingo que viene? Por así supuesto. Si alguien que escucha, que te escucha, dice quiero ir, puede ir. Sí, por supuesto. Buenísimo. Fantástico. Entonces, bueno, sumamos a los pares de entradas que teníamos, pero en este caso muy especial, una de las protagonistas nos regala las entradas para ir. Yo pensaba en los diferentes universos que implica la televisión, el teatro, digo, ¿cómo laburás cada uno y qué sensaciones te trae? O sea, ¿actuar en tele o actuar en teatro? Bueno, todo depende del tiempo del que disponga. Para hacer el personaje y eso. Sí, porque, por ejemplo, tele y cine podría ser muy parecido. Lo único que lo diferencia es la cantidad de tiempo para preparar cada cosa. Si no hay tiempo para hacer las escenas y filmarlas y escribirlas y qué sé yo, no me produce tanto placer. Pero si hay un poco más de tiempo y uno puede dejar que la información decante, armar el personaje con tranquilidad, me gusta mucho. Sí, es verdad que el teatro es más de uno. Yo decido cuándo hago una pausa y cuándo no la hago, y es del actor, y el cine no, es más del director. Pero a mí me gusta tratar de resolver lo que me pide otro. No es que quiero imponer mi idea de entrada. Digo, bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? A ver, ¿cómo hago para resolverlo? Para mí eso es un desafío. Y me gusta, después me genera mucha intriga a ver qué quedó. Porque a veces... Claro. Puede quedar una porquería. Una cosa y puede quedar cualquier otra cosa, claro. Claro, te marcó una pausa más larga de la que vos pensás que debería ir y es un bodrio, pero claro. Bueno, nunca me pasó, por suerte. Creo que hay una primicia, ¿no, sí, Eugenia? Porque la va a contar Malena ahora, pero vos ya trabajaste con Lucía Cedrón. Sí. Y te fue muy bien con ella, sí. Con Cordero de Dios, ganaste premios, sí. y demás. Y ahora te volvió a convocar y esto es... parte de lo que hoy todavía no ve el público, pero está sucediendo en Buenos Aires, que es que han comenzado a filmarse y está sucediendo en este momento varios proyectos de ficción vinculados a la televisión digital que va a salir en la segunda mitad del año, pero que se están rodando ahora. Y tenés algo para contarnos. Sí, el programa de Lucía se llama Diálogos Fundamentales y es sobre historia argentina. Abarca 200 años, va desde San Martín hasta nuestros días. Y en cada capítulo va cambiando de personaje, depende del momento histórico. Y en este último le contaba a Eugenia antes que me tocó ser Evita. Estoy muy orgullosa de la peluca que me pusieron. No me tuve que teñir y tenemos una peluca maravillosa que no se nota el truco. Porque después hay que ir teñida por la vida. Claro, y tengo que hacer teatro y soy morocha. ¿Cómo hago? No, fue muy, muy interesante porque... Lo que pasa con Evita, que yo veo películas o leo guiones, siempre cuentan su historia desde el mismo punto de vista. Y esto que planteó Lucía me parecía muy interesante porque son los 9 días que hubo entre que la CGT le pide que sea vicepresidenta y su renunciamiento por radio. En esos 9 días pasó algo que nadie sabe qué es. Hubo silencio de radio desde Perón y de ella en ese momento. Y algo sucedió que al final renuncia. Bueno, algunos tienen la teoría de que fue por su enfermedad, otros no están de acuerdo con eso. Bueno, Lucía hace un boceto, se imagina lo que sucedió en esos 9 días en el matrimonio de ellos dos y qué cosas se disputan y por qué no ella es candidata. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido? No, la verdad es muy interesante. Así que eso vamos a tener la posibilidad de verlo por televisión digital seguramente más adelante. Y al día de hoy ya hay varios canales de televisión digital dando vuelta. Veremos cuándo sale en esta microserie, ¿no? Sí, lo que está pasando con estos proyectos y que esto en general los actores preguntan dónde se va a dar y es que no se sabe porque entra dentro de todo este contenido que se está gestando ahora y que todavía no se sabe a qué canal va a ir, cuáles van a ser los canales que van a empezar a funcionar. Pero bueno, es parte de estos proyectos, de este concurso que hizo el Inca para poder llenar a estos canales de contenido. Sí, de contenidos valiosos, digo, y originales, sí, porque también la posibilidad de tener contenidos nacionales, digo, porque venía pasando de que muchos canales se nutren solo de series. Sí, o que los nacionales son siempre los mismos, viste, una historia de barrio, de dos hermanos que se pelean, claro, por la misma chica, y está bien, pero llega un punto en que aburre un poco. Claro. Y acá, bueno, hay ideas un poco más innovadoras, gente que tiene muchas ganas de trabajar, que a lo mejor no tuvo un espacio en televisión porque no es comercial, pero tiene muchísimo talento y puede encontrar su lugar y mostrarse. La verdad que es muy, muy interesante. Muchos directores de cine se han volcado a dirigir estos proyectos y han ganado, sí, los concursos. Así que esto es lo que vamos a tener adelante. Está bueno. Sí. Muy bien, entonces te agradecemos muchísimo. Congregaste un montón de gente, ahora se han empezado a mover, pero en realidad... Son nuestro rating. Minuto, nuestro minuto a minuto. Es más, María, te vamos a pedir que te quedes parada ahí. ¿Cómo si no? Podés. ¿Cómo no? Firmando autógrafos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Malena Solda. Felicitaciones, gracias, por todo, muchas por todo, gracias, lo que estás haciendo y todo, gracias, lo que te falta hacer. Un abrazo. Gracias. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie.